Buenas tardes a todos. Nuevamente aquí comenzando otro programa de Fabricando Alternativas por FM 89.3 Radio Gráfica. Seguimos al aire aquí, como siempre, todos los jueves a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4 para compartir toda la información relacionada con lo que es el mundo de la economía social, el cooperativismo, la economía solidaria. Mi nombre es Ovidio Bocia. Como siempre, me acompaña aquí mi compañero Juan Saavedra, un poco entre algodones, ¿no, Juan? Y entre algodones, más que nada entre el infierno de papel tisú, vamos a decir. Y el Ibupirap. Y el Ibupirap, sí. Así es. Está toda la ciudad bastante parecida igual, ¿eh? Este cambio de clima nos agarró a todos bastante en offside. Estamos todos un poco congestionados, pero igualmente estamos aquí para hacer otro programa de radio, para acompañarlos a ustedes por lo menos en una horita de 3 a 4 con toda la información relacionada con la economía social y solidaria. Un jueves un poco raro, bastante nubladito, está, si sale el sol hace calor, pero si se esconde el sol está bastante fresco. Es 21 grados 5 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Parece menos, ¿no? Parece menos. Parece sí, está menos. Medio tristón. Por y todavía es verano lado. Igual. Sí. Todavía sí. Es verano. Hasta mañana por lo menos, hasta mañana. Es verano. Hoy es 20. 20, mañana se cumple. Así exactamente. Que empieza el otoño. La estación de donde se caen las hojas. Las hojas. Sí, la estación de la bufanda, ¿no? Empezar a pelar gorro y bufanda. Exactamente. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden mandarnos un mail a fabricandoalternativas@gmail.com. También tenemos un Twitter que es @fabricandoradio. Facebook, nos buscan como Fabricando Alternativas. Y también nuestra web que es www.fabricandoalternativas.net. Ahí vamos subiendo todo en todas las vías de comunicación. Vamos. Adelantando y subiendo todas las notas que vamos haciendo aquí al aire, poniendo novedades y determinadas cosas. Ahí llegó Moisés, nuestro coordinador de aire por hoy. Camila Medrano no pudo venir. También hacemos un saludo a Paula Sotelo, que siempre está ahí firme en la operación técnica. Estaba para no venir un día como hoy, ¿eh? Exactamente. Pero por suerte ahí lo tenemos a Moisés al pie del cañón. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Por un lado vamos a estar hablando con Federico Tonarelli, que es trabajador y asociado del BAUEN y presidente de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas, ya que en el día de mañana se cumplen 11 años de trabajo autogestionado por parte de los trabajadores del Hotel BAUEN. Sí, toda una vida, no son pocos los años, ¿no? 11 años ya reivindicando que se puede tener otra alternativa, una nueva forma, ¿no? Una economía social, algo sin patrón. Exactamente. Vamos a estar hablando con él, relatando un poquito lo que es la historia del BAUEN, así y nos refrescamos un poco de todo eso, más allá de que el BAUEN es algo así como un... una como bien no me sale la palabra. No, mirá, me sale la palabra. No bien, sé si es místico, ¿no? Pero no místico. Tiene como un halo de en toda la historia desde su concepción, ¿no? O sea, recordemos que fue construido en la dictadura militar, uh-huh, justamente para el Mundial 78, para abrir, ¿no? Como ese proyecto de complejos hoteleros, ¿no? Y quién diría, ¿no? Que empezaría así y termina como hoy, ¿no? Recuperado por sus trabajadores. Y hoy más que nada mañana festejando los 11 años de trabajo autogestionado. Exactamente. En este marco, además, se presentarán los resultados del cuarto relevamiento nacional de empresas recuperadas por los trabajadores realizado por el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. El evento se realizará en el Salón Bolívar del Hotel BAUEN, que es en Callao 360. Callao y prácticamente Corrientes, es muy conocido el hotel, y contará con la presencia de los trabajadores de la cooperativa BAUEN, de las cooperativas de FACTA y de otras empresas recuperadas y del equipo del programa Facultad Abierta. Cabe destacar que este cuarto relevamiento del programa Facultad Abierta, los anteriores se realizaron en 2002, 2003, 2004 y 2009, 2010, se realizó durante el año 2013 y se centró en los casos de empresas recuperadas que se dieron en los últimos 3 años. Estos resultados muestran, entre otras cosas, la permanencia y la vitalidad del proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores. Perdón. Así que ahí con Federico Tonarelli tenemos bastante tela para cortar, bastantes temas que hablar en relación al décimo primer aniversario de ahí de BAUEN, que significa Buenos Aires una empresa nacional. Eso significa BAUEN. Así que ahí vamos a estar hablando en unos minutos con Federico Tonarelli, trabajador y asociado del BAUEN. Y por otro lado, que tenemos el 18 de marzo, es decir, el martes, se conmemoró por primera vez el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, Derecho al Trabajo Digno, y vamos a estar hablando con una cooperativa que es Estilo Diversa, donde ahí trabajan hombres y mujeres trans principalmente. Vamos a estar hablando con Soledad Pilar Gómez, que es la presidenta de la cooperativa Estilo Diversa, sobre qué representa esto y sobre un poco el marco también de este primer conmemoramiento. ¿Conmemoramiento se dice? Sí. Primer conmemoramiento del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en relación al trabajo. Y es hace poquito y es curioso, ¿no? Porque justamente el 18 de marzo en 2011, una de las impulsoras, ¿no?, del proyecto de identidad de género, Claudia Pia Boudraco, falleció. Un par de meses no pudo en vida, ¿no?, llegar a ver la ley, cumplida o que se sancionara, o sea, luchó tanto, ¿no? Y no llegó, no le dio lastimosamente, ¿no?, el tiempo de llegar a ver, digamos, uno de los sueños que tenía ella, ¿no?, que tenía que ver con la igualdad, ¿no?, con la igualdad de oportunidades para todos y para, en especial para las personas de transgénero. Es así, y en su homenaje, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley promovida por la legisladora María Rashid junto a ATA y la Federación Argentina de Leyes de lesbianas, gays, bisexuales y trans, ¿no? ¿Es así? Sí. Que instituye este día como una jornada de promoción de los derechos de las personas trans. Así que también interesante ahí para charlar un poquito. Ya introducimos a la gente lo que va a ser el programa de hoy. Ahora seguimos con un temita musical y seguimos fabricando alternativa luego de la tanda. Mi casa fue un corralón, mi arrabal, bien proletario, papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré, modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué, arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera. Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruestre, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear su percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran sierra de mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. En Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búsquenos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte. Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fabricando alternativas. Fabricando alternativas. Fabricando alternativas. Esa pelotita brillante en el pelotero de la economía social y solidaria. Segundo bloque de Fabricando Alternativas, 15 y cuarto prácticamente en todo el país. Y cómo vuela el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Así que, bueno, ya me informan que estamos conectados con Federico Tonarelli. Él es trabajador del BAWAN y presidente de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas. Federico, ¿cómo estás? Ovidio Bossi, mi nombre es Juan Saavedra, mi compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para vos también. Queríamos charlar un poco con vos, como generalmente lo hacemos aquí en este programa cuando llega este día, en relación a un aniversario más del Hotel BAWAN en forma de cooperativa, de empresa recuperada, y que nos cuentes un poquito cuál es la actualidad del BAWAN y cómo está todo ahí, los compañeros, los trabajadores. Mira, la actualidad del BAWAN tiene como varias aristas. Por sí. Un lado, lo que tiene que ver estrictamente con el trabajo, que es un buen momento, digamos, es la época del año donde se empieza a mover el tema de hotelería, así que estamos comenzando el año y comenzando con el trabajo normal de todos los años. El BAWAN tiene, después de tantos años, un circuito establecido con mayoristas de turismo, con algunas agencias y con algunos clientes que consumen los servicios del hotel habitualmente. Uh-huh. Así que en relación al trabajo estamos bien, estamos como todos los años con los vaivenes económicos que tienen que ver más con una situación macro, sí. pero en líneas generales bien y contentos. Lo que no tenemos tan bien es el tema ligado a la solución del conflicto histórico, sí. que tiene la cooperativa por la posesión del inmueble. Estamos todavía peleando con eso. Recuerden ustedes que tuvimos varios intentos de proyectos de ley en el Congreso Nacional, uh-huh. por otro lado algunas salidas de la mano del Ministerio de Desarrollo Social y el INAES. Bueno, en principio la causa desde lo legal está tan compleja como siempre, sí. o sea, la parte legal siempre fue desfavorable para la cooperativa. Estamos a la espera de alguna resolución del juzgado, si bien hay una sentencia firme que implicaría que deberíamos dejar el hotel. Pero bueno, estamos a la espera un poco de cómo evolucione el tema del juzgado y ávidos por encontrar la solución política que termine de una vez por todas con el conflicto del BAWAN y ya que está también con el conflicto del resto de las empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que están todas en vilo. Exacto, y en relación a eso, a una posible ley de expropiación o un nuevo proyecto, ¿cuáles son impedimentos, dificultades? ¿Cuál sería la situación? No, nosotros en realidad por la génesis del conflicto del BAWAN, que es una deuda contraída con el Estado a través de un banco nacional, sí. ya desaparecido porque es el ex Banade, uh-huh. el banco que otorgó los préstamos para la construcción del hotel, los proyectos nuestros siempre fueron por la vía del Congreso Nacional y nada tuvimos de posible en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que yo entiendo, lo que nosotros entendemos, es que en la Ciudad de Buenos Aires hay una cuestión que tiene que ver con lo político-ideológico. Uh-huh. Es una cuestión de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires absolutamente hostil para con lo que nosotros hacemos, y esto lo fuimos comprobando periódicamente, digamos. Recuerden los dos vetos a la ley de extensión del plazo para la expropiación de todas las recuperadas de la ciudad que hizo el jefe de gobierno, digamos. En la Ciudad de Buenos Aires hay que trabajar intensamente para conseguir la solución definitiva, sabiendo que tenemos un gobierno que está absolutamente en contra de lo que nosotros hacemos, que es básicamente recuperar el empleo, constituir cooperativas sí. de trabajo y difundir la autogestión. Porque ni siquiera al gobierno aquí de la ciudad ni siquiera le importa temas como relacionados a la rentabilidad del negocio o ese tipo de cuestiones. Es una cuestión meramente ideológica. No, el gobierno de la ciudad tiene características muy visibles acerca de que prioriza el negocio en todas partes. Sí. Tenemos la idea de que el gobierno de la ciudad tiene una mirada bien empresarial acerca de la gestión del Estado. Uh-huh. Y entiende la ciudad como si fuera una empresa y pretende en base a eso realizar negocios que tienen que ver con los negocios habituales que se hacen en el marco de la actividad privada y de los negocios empresariales, no de la gestión del Estado, en este caso de un Estado como el de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que eso también existe, digamos. No es solo la cuestión ideológica en contra de la autogestión y la recuperación de empresas, sino que es la cuestión ideológica desde el marco más empresarial y ligado a los negocios, que hace que, bueno, en lugares como el BAWAN, el gobierno de la ciudad preferiría a todas luces tuviera un negocio inmobiliario, un negocio empresarial ligado a las grandes cadenas hoteleras y no el hotel gestionado por nosotros, claramente. Claro. Está bien. Federico Tonalelli, recordamos que estamos hablando con el trabajador del Bauen. Federico, te saluda Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hablábamos recién, ¿no?, de estas diferencias ideológicas, ¿no?, con el gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son los mayores reclamos de las cooperativas autogestionadas en este momento, ¿no? Digo, no sé, en el marco de la, por ejemplo, identidad laboral. Mira, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, la mayor de las reivindicaciones por las cuales peleamos es la solución definitiva de la situación precaria que tenemos sobre inmuebles y sobre maquinarias, en el caso de las fábricas. Sí. Hay una ley de expropiación, el gobierno de la ciudad debe abonar las expropiaciones, está votado, es ley. Bueno, el jefe de gobierno vetó en dos oportunidades una ley que lo que hacía es prorrogar el plazo, o sea, encima le daba más plazo al gobierno de la ciudad para que hiciera efectiva las expropiaciones. Así que si ponemos en un orden de prioridad, el mayor de los reclamos en la Ciudad de Buenos Aires es la solución definitiva sobre los bienes de las empresas recuperadas. Uh-huh. Después, si nos expandimos un poco más, bueno, tenemos algunas cuestiones que también tratamos en algo así como un programa de reivindicaciones. Una de las que se me ocurre rápidamente es la situación frente al monotributo. Nosotros en realidad estamos obligados a asociarnos al monotributo, no somos ni trabajadores autónomos, claro, por los cuales deberíamos estar asociados al monotributo, y tampoco trabajadores en relaciones de dependencia, somos trabajadores autogestionados, asociados en cooperativas. Deberíamos realmente bregar por la constitución de un régimen de seguridad social nuevo. Sí. Que tenga que ver con lo que nosotros somos, una figura nueva dentro del marco laboral. Esa, claro, es una reivindicación concreta y que trabajamos en todos los frentes y que esperamos que finalmente pueda concretarse a partir de acuerdos con ANSES, con la FIP, con el mismo Ministerio de Trabajo y obviamente con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Eso ya vendría a ser algo, una lucha un poco más nacional, ¿no? A nivel nacional, búsqueda de una ley a nivel nacional de crear una nueva figura laboral. Es una reivindicación de carácter nacional porque el proceso de empresas recuperadas está extendido en todo el país. Uh-huh. Y la figura del monotributo después de tantos años nos está empezando a causar infinidad de inconvenientes. Por ejemplo, los compañeros que más próximos están a la jubilación, uh-huh, muy probablemente terminen jubilándose con la mínima, claro, cuando en realidad, de acuerdo a los rubros en los que opera cada cooperativa, ellos podrían tener una jubilación acorde a la de un compañero trabajador en relación de dependencia de ese gremio, digamos. Uh-huh. Esta es la situación en la que te pone el monotributo. Claro. Además de, bueno, de tener algunos inconvenientes con la atención médica, tener la cobertura mínima a nivel salud, bueno, algunas cuestiones que nos ponen un poquito por debajo de las condiciones normales que tiene un trabajador de nuestra misma actividad, pero que trabaja bajo patrón. Y después, básicamente, bueno, porque entendemos que nosotros hemos establecido claramente la diferencia entre lo que es una empresa de capital y una empresa de carácter social como la nuestra, compuesta por trabajadores asociados en cooperativa, y que eso necesita indiscutiblemente de un régimen propio. Sí, no hay duda de que es un nuevo sujeto laboral. Absolutamente. Uh-huh. Entonces, bueno, como entendemos que todo esto es un proceso de transformaciones lento, las transformaciones sociales llevan su tiempo y se van imponiendo a partir de la pelea y de los hechos concretos que se van traduciendo en acciones, bueno, nosotros hemos conseguido un montón de cosas importantísimas. La constitución de muchas cooperativas, la reforma de la ley de concursos y quiebras que deja a los compañeros que recuperan sus empresas ahora en mejores condiciones que los que las recuperamos hace unos años. Y bueno, pero la lucha continúa, tenemos otro pliego de reivindicaciones que todavía no hemos podido cumplir y por el cual trabajamos todos los días mancomunadamente y con la expectativa de poder cumplirlo sin inconveniente. Federico, mañana van a festejar, ¿no?, 11 años, ¿no?, 11 años de autogestión, ¿no?, y te voy a invitar a que hagamos una mirada retrospectiva, ¿no?, de la situación. ¿Cuál fue el momento más difícil que vos recordás o que recuerdan ustedes, ¿no?, de la cooperativa? Mira, el momento, en realidad todos fueron momentos difíciles, porque los compañeros que fundaron la cooperativa se encontraron con el hotel devastado, cerrado, vaciado literalmente, se habían robado camas, vajilla, televisores, digamos, los materiales mínimos para poder en marcha el hotel. Así que ellos encontraron, apenas recuperaron el hotel, un lugar devastado que costó mucho poner en pie, y eso fue una situación muy, muy traumática. Después otra que puedo marcar así como hitos de estos 11 años fue en 2007, cuando nos llegó la cédula de desalojo, sí, que finalmente pudimos evitar, obviamente, hace 7 años de esto, pero que todavía no quedó del todo solucionado como hablábamos recién. Y después, bueno, lo más complejo de todo, que visto así en perspectiva, es que la autogestión es un proceso abierto que estamos construyendo día a día y que requiere de un esfuerzo muy grande, de mucha tolerancia, de mucha solidaridad y compañerismo, y que, bueno, que lentamente hemos construido a partir de tantos años, no solo nosotros, sino todos los compañeros de las recuperadas de todo el país, y que han generado lo más importante, entendemos nosotros, es un sentido común que dice que cuando una empresa cierra, los trabajadores están en condiciones de rápidamente armar la cooperativa de trabajo y continuar con la actividad, cosa que hace 5, 7, 10 años parecía una locura, y que hoy ya está establecido de tal forma que vemos casos que se van digamos, conociendo año tras año, en los restaurantes de Villacrespo el año pasado, diversos emprendimientos donde los trabajadores rápidamente entienden que si no hay patrones, por el motivo que fuese, porque se fueron, porque los estafaron, o porque directamente decidieron cerrar el negocio y dejarlos en la calle a todos, ellos constituyen la cooperativa y continúan con la actividad. Ese me parece que es el mayor de los logros de estos 10 años de autogestión, de recuperación de empresas, sobre todo de 2001 hasta la fecha. Está bien, y para darnos una idea de la magnitud, de la importancia del Hotel Bagua, no solo físicamente, no por el edificio también, sino por los recursos humanos, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan ahí en el hotel? En este momento somos 130 compañeros. El plantel fluctúa siempre entre los 130 y en los momentos de más actividad hemos llegado a ser 150 compañeros. Es una empresa cooperativa grande, muy grande. Sí. Imagínate que el hotel no cierra por la misma actividad hotelera en ningún momento. Tenemos tres turnos, hay compañeros de los turnos tarde y noche que no se cruzan con los compañeros del turno mañana, ¿no? Para tener idea de la magnitud del emprendimiento. Uh-huh. Pero que finalmente ha llegado el momento de discutir las cosas más trascendentes. Nos sentamos, armamos la asamblea, discutimos lo más importante, nos ponemos de acuerdo y continuamos con algo que entendemos que es nuestro medio de vida y una manera de entender el mundo laboral, ¿no? Nosotros somos militantes de la autogestión a partir de todo esto que se construyó. No somos menos trabajadores que vienen, cumplen con su tarea y se van a la casa, digamos. Militamos lo que hacemos y lo difundimos en todos los ámbitos. Exactamente. Y bueno, Para cerrar, mañana, ¿qué actividad se va a desarrollar? ¿Un brindis? ¿Cuál es el festejo? Mañana hacemos un brindis típico de cumpleaños. Sí. Así que están invitados, chicos, como para venir a brindar con nosotros. Buena onda. Y aprovechamos la oportunidad para que los compañeros del programa Facultad Abierta, sí, que depende de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, uh-huh, presenten el cuarto relevamiento de empresas recuperadas. Ellos han hecho todo un trabajo muy riguroso, que se tradujo en tres relevamientos anteriores. Este es el cuarto, que hasta donde tengo entendido es el relevamiento que va desde las empresas creadas en 2010 hasta la fecha. Sí. Y aprovechando el cumpleaños del Bagua decidieron hacerlo acá con nosotros, así que va a estar muy interesante porque los trabajos de ellos son muy rigurosos y muy importantes y nos actualizan las cifras de empresas recuperadas en todo el país y en qué rubros operan y todo eso, así que va a ser muy lindo. Bueno, Federico, te agradecemos mucho la comunicación desde aquí de Radio Gráfica, de Fabricando Alternativas, como siempre, acompañando al Bauen, y esperemos que sea un excelente cumpleaños y que vengan muchísimos más por siempre, digamos. Así que un abrazo para vos y para todos tus compañeros. Bueno, un abrazo grande para ustedes, ¿eh?, que son otro de los procesos autogestionados más visibles en comunicación, así que un abrazo grande, los esperamos mañana, por supuesto. Ahí está, muchas gracias. Chao, chao. Hablábamos con Federico Tonarelli, trabajador del Hotel Bauen, recuperado, y presidente de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionada, sobre que mañana, 21 de marzo, cumplen 11 años de autogestión. Cuando comienza el otoño, justo. Cuando comienza el otoño. Así que se ve que allí, hace 11 años, el 21 de marzo, los muchachos decidieron quedarse adentro del Bauen para que nadie ni nada los deje sin trabajo. Así que un saludo para todos ellos nuevamente y que sean reclamando infinitos. Reclamando algo, un derecho universal, ¿no? Y algo tan digno como es el trabajo, ¿no? El derecho al trabajo. Exactamente. Seguimos un temita musical, tanda, y seguimos fabricando alternativas. La suerte que grela, fallando y fallando, te largue para cuando te viene la vida sin rumbo. Desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es malo.

15:34 en todo el país. Seguimos fabricando alternativas aquí en Radio Gráfica FM 89.3. Segunda mitad del programa. Ya estuvimos hablando con Federico Tonarelli, presidente de FACTA, la Federación Argentina de... No, me estoy equivocando. FACTA es la... Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas. Un nombre largo, por no, eso... No, las siglas se me confunden absolutamente todas. Nunca tengo bien ahí el tema con las siglas. Sobre que mañana están cumpliendo 11 años de autogestión, así que un saludo para ellos reiteradamente. Ahora vamos a tratar de comunicarnos con Soledad Pilar Gómez, que es la presidenta de la cooperativa Estilo Diversa, que es una cooperativa textil, ¿no? Es una cooperativa textil, sí, donde hay varias personas trans, ¿no? Se les invita para producir trabajo para ellas, entre otras cosas, para, ustedes saben que lastimosamente no muchas tienen que trabajar en la calle, para incorporarlas al mercado laboral y que esto no quede solamente en una cuestión de, digamos, palabras bonitas, ¿no? Decir, bueno, integremos gente y después no hacemos nada. Exactamente. Bueno, en relación a esto también tenemos que decir que mañana, viernes 21 a las 18, en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura, se desarrollará una mesa de debate y se proyectará el corto Si te viese tu madre, huellas de una leona. Además habrá una exposición de fotografías que reflejan la lucha del colectivo trans para el reconocimiento de sus derechos. Hay que decir que también las actividades se replicarán en distintos puntos del país como Neuquén, Rawson, Córdoba y Mar del Plata. Pero bueno, ya estamos conectados con Soledad Pilar Gómez, presidenta de la cooperativa Estilo Diversa. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ovidio Bocia, mi nombre, Juan Saavedra, mi compañero. ¿Qué tal? Acá, viajando, a ver si podemos lograrlo, porque justo me agarraron viajando. ¿Estás en el colectivo? No, estoy en un remis, pero vamos, te escucho bien y creo que ustedes también, así sí, que intentémoslo. Sí, dale, ningún problema por ahora. Bueno, queríamos hablar con vos, primero en relación a esta actividad que se va a realizar mañana, en homenaje a Pía Baudraco, y también qué significa un poco para la cooperativa esta conmemoración, esta primer conmemoración sobre el reconocimiento de los derechos para las personas trans. Claro, bueno, a ver, separemos. Dale. Esta cuestión, este acto en honor a esta activista de la hostia, uh-huh, que se nos fue tan tempranamente y con la terrible tristeza de todos de no haber conseguido su identidad verdadera, sí, es nada más ni menos de lo que se merece, ¿no? Uh-huh. Me hubiera encantado que en vida todos los que estuvieron en lugares de decisión se hubieran apurado y ella hubiera podido irse allá de gira, como decimos nosotros, con su verdadero nombre. Nada, creo que la batalla de ella fue siempre educación, salud y trabajo, y creo que un poco recordar este día y que ella sea la estrella, por así decirlo, es un poco decirle a quienes tenemos por ahí la lucha diaria y a quienes tienen lugares de decisión, bueno, nada, todavía falta, hay una ley de identidad de género de máxima, somos uno de los países pioneros en esto, pero seguimos teniendo agujeros muy grandes para la población trans en cuanto a salud, trabajo y educación, ¿no? Exacto. Bueno, hay que decirle a la gente que está escuchando que Pía Baudraco, una de las principales impulsoras de la ley de identidad de género, falleció meses antes de que esta sea promulgada, así que para que entiendan un poquito también de quién estamos hablando. Seguro, totalmente. Y bueno, y la cooperativa, ¿qué decirte? Yo soy una mujer del cooperativismo, una militante, que creo que hoy por hoy el cooperativismo... estos emprendimientos autónomos son autogestionados, son la herramienta más genuina que la población trans tiene por ahora para insertarse laboralmente. Uh-huh. La salud estamos medio bien, los activistas vamos a lugares, como en el caso de Calín Adrián Soria, que fue el primer varón trans, en que la presidenta le dio el DNI, va abriendo lugares en labura salud, uh-huh, y vamos abriendo lugares para que, justamente como dice la ley de identidad de género en su artículo 11, la atención sea integral, artículo que no está reglamentado, así que también pedimos a las personas que tienen ese poder de decisión de hacer lo que lo hagan, porque la población trans no toda tiene el dinero para atenderse en lugares privados. Uh-huh. Claro, justamente a eso queríamos ir, ¿no? Soledad, te saluda Juan Saavedra, me presento primero. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo te va? Mira, desde la sanción de la ley, ¿no? En el día a día, en estas cuestiones más tangibles, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado, ¿no? Desde la sanción de la ley de género. Y bueno, sin lugar a dudas que tener un DNI es tu representación legal más genuina. Uh-huh. Para las chicas tiene que ver con el respeto a la identidad, tiene que ver con esto para las chicas y los chicos, ¿no? Porque hablemos de los chicos también, que son son los más invisibilizados dentro de la población trans. Tiene que ver con que hoy podés presentarte como sos, como lo que querés ser, ¿no? Sí. Eso, digamos, que en lo legal es lo que yo creo que es lo que más ha favorecido esta ley. Ahora, en el diario, la salud sigue siendo una montaña difícil de escalar, porque encontrás lugares muy sensibilizados, otros no. Y en la educación, bueno, en la educación creo que estamos un poco mejor, ya nos miran de reojo, pero me parece que hay como una sensibilización más, más profunda en el área educativa, y están pudiendo capacitarse. Pero como yo siempre digo, desde Nación, desde un montón de fundaciones, hay cursos que capacitan a la gente, y en textil, en gastronomía, pero después hay un vacío a la hora de tomarlos. ¿Cuánta gente ves vos en el Estado o en los lugares privados de población trans? Claro. Uh-huh. Soledad, ¿no? Vamos a hablar un cachito de Estilo Diversa, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que llevó, ¿no?, a crear esta cooperativa? ¿Qué necesidades había detrás? Y a ver, yo soy, vuelvo a repetir, no quiero hacerle propaganda, pero creo que fue una de las motivaciones más profundas. Este proyecto tiene más de 24 años, los 24 años que hace que estamos juntos en el camino de la vida con Kalim, y nada, te imaginas, años 90, ni siquiera existía el varón trans. Claro. Empezamos como a amalgamar en la ilusión este proyecto, y un día, bueno, nada, encontramos la tierra fértil, como fue un Estado que asiste, más allá de todas las falencias, porque no hay que ser obsecuente. Hay muchas cosas a favor del colectivo LGBT, pero todavía faltan, y las organizaciones seguimos trabajando por eso. Estilo Diversa es el lugar donde te capacitas, es el lugar donde te encontrás con pares, es el lugar donde aprendés de cooperativismo y donde aprendés que hay más allá, hay más cosas más allá de tu dolor. Sí. Y de la soledad que te produce a veces ser un varón, una chica trans. Y bueno, este sueño, nosotros tenemos 3 años, la verdad que estamos muy felices porque es una cooperativa que hoy está, como digo yo, así, y déjame un poco el ego, en la cresta de la ola, porque hoy estamos siendo parte del staff permanente del vestuario del Ballet Nacional y Popular, con lo cual quiere decir que hemos hecho las cosas bien, hemos gestionado bien. Esto del ballet se relaciona con un programa, ¿no? Con la danza más desarrollo social. Con la danza más desarrollo social, exactamente. Eso que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Ministerio de Desarrollo, que lidera la doctora Kirchner. Uh-huh. Y que tuvimos la suerte de ser la única cooperativa de la diversidad convocada. ¿Y por qué digo la única? Porque la verdad que con las cooperativas de la diversidad, cuando empezamos a caminar, y sobre todo en Brasil, tenemos que hacer mucho, porque, a ver, las chicas trans no vienen de la cultura del trabajo. Uh-huh. A veces cuesta organizar este tema, capacitarlas. Estamos con otras cooperativas también, Amuyen, Jack y 403. Pero son cooperativas, como digo yo, que vos cuando no tenés una aportación de imagen te es más fácil acercarte al mundo del y todo esto, ¿no? ¿Y cuántas personas estás trabajando ahora en Estilo Diversa actualmente? Somos 18. ¿18? Y es una cooperativa textil, para contarle un poquito a la gente, para que... Es una cooperativa textil, sí, que hace excursiones en accesorios, trabajamos algún calzado de línea simple, trabajamos telares, trabajamos serigrafía, estampa. Es una cooperativa con una impronta, porque los saberes de los socios son distintos y en estos 3 años que nos hemos ido capacitando, entonces es una cooperativa bastante completa, ¿no? Uh-huh. Y ¿alguna manera de contactarse con ustedes? ¿Por ahí hay algún posible cliente que esté escuchando? Sí, seguramente, ojalá, que es parte de todo suma. Estamos en 11, en el barrio de 11, en la calle Bartolomé Mitre, 2815, en el primer piso, en la oficina 122. Bueno, y mi teléfono ustedes los tienen, así que... Uh-huh. No sé si quieres que lo diga al aire, pero... No, mejor no. Es como demasiado. ¿No? Sí, ya está bien ahí, ya está bien. Se vendía mucho, no, pero la verdad que cuando yo tengo esas pequeñas oportunidades, esos espacios, te imaginarás que deja de lado la cuestión personal. Esto tiene que ver con los compañeros, ¿sí? Uh-huh. Compañeras. Soledad, estabas hablando, ¿no?, de que están, por así decirlo, ¿no?, en la cresta de la ola, ¿no?, que están con buenos proyectos, ¿no?, con buena energía, y eso es siempre bienvenido, ¿no? Sí, pero... ¿Hay algún proyecto o qué proyectos en manos tienen para concretar este 2012? Una meta que 2014. Ustedes... 2014. Me fui. Uy, algo te quedó pendiente. Sí, no es el ibuprofeno que me está... Y bueno, a ver, Estilo Diversa va por su negocio. Tenemos todas las ganas de, en las vacaciones de invierno, abrir nuestro negocio a la calle. Uh-huh. Porque creo que seríamos el único local de la diversidad que vende cosas de la diversidad, porque cuando digo cosas de la diversidad quiero decir que a la población trans le cuesta mucho encontrar un espacio donde calzarse y vestirse. Claro. En Estilo Diversa, una cuestión de talles, ¿no? En Estilo Diversa lo va a encontrar, y el gran proyecto es, bueno, una casa, ¿no? Una casa donde podamos hacer una movida cultural, donde se capacite a las compañeras y donde de alguna manera hay un espacio para las compañeras trans que no viven en Capital y que a veces vienen expulsadas desde sus propios hogares. Te vas cuando te escapás, cuando tu lugar de origen te expulsa, te venís a Buenos Aires. Uh-huh. La idea es que sea un poco ese lugar de paso para capacitarse, para ponerse de pie y seguir en la lucha de la... ¿no? Perfecto. Y en relación a lo que va a ser mañana, la conmemoración de mañana, ¿vos vas a participar? ¿Estilo Diversa va a participar? Vamos a participar. Nosotros somos una organización como cooperativa, vinculamos con la federación, que es la de lesbianas y trans. Y yo te digo, me pescaste ahí como en el aire, porque estuve de viaje, estuve llegando hoy. Sí. Así que si no organizar a la federación, en honor a... pero creo que lo organiza la federación IATA, vamos a participar porque somos una organización que funcionamos en el marco de la Federación de Lesbianas, Gays y Soledad. Perfecto, Soledad. La verdad que muy completa tu discurso. Ah, no, por favor. Y te agradecemos la comunicación y seguiremos atentos a todos los proyectos de Estilo Diversa y a la conmemoración de mañana. Dale, genial. Un abrazo, chicos. Un abrazo para todos. Dale, para vos también. Estábamos hablando con Soledad Pilar Gómez, es la presidenta de la cooperativa Estilo Diversa de Leis. Siempre digo lo mismo, pero porque leo la sigla y la primera es la L, ¿me entendés? Es Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, esta cooperativa textil que está saliendo ubicada, adelante, ubicada en el barrio de Once. Ubicada en el barrio de Once, ¿no? Y que viene con grandes proyectos, ¿no? Uh-huh. Primero con el proyecto a nivel nacional del ballet, ¿no? Uh-huh. Para proveer de indumentaria a las chicas, ¿no? Que van a representar a lo que es el ballet nacional. Y también proyectando futuro, esto muy interesante, sí. ¿No? Lo que dijo la Casa Cultural, uh-huh. ¿No? La Casa Albergue también. Y más en lo inmediato, la posibilidad de tener el local propio. Sí, la verdad que sí. Así que muy bien por toda la gente cooperativa Estilo Diversa, y también hablábamos en relación a que mañana se va a conmemorar por primera vez, la sanción de la ley de identidad de género, y también se homenajea a Pía Baudraco, una luchadora muy importante, pionera en estos temas, que fue de las principales impulsoras de la ley de identidad de género, y activista no llegó, trans. Sí. Y que no llegó en vida, ¿no?, a poder hacer exacto. uso de la ley, ¿no? Falleció pocos meses antes de la sanción de la ley, así que también la conmemoración de mañana es en honor a Pía Baudraco. Esto va a ser mañana a las 18 horas en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, donde habrá un debate y se proyectará el corto Si te viese tu madre, Huellas de una leona, y donde habrá exposición de fotografías que reflejan la lucha del colectivo trans para el reconocimiento de sus derechos. También hay que decir que en Neuquén, en Córdoba, Mar del Plata, también en Rawson, se van a replicar distintas actividades en relación a lo mismo, al mismo tema que se va a conmemorar mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que... muy interesante, la verdad, esta nota también. Vamos a hacer el último corte, el último temita musical, para ya el último bloque y despedirnos otro programa de Fabricando Alternativas. ¿Será verdad lo que dice la gente que anda por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me digas francamente que hablo de más. La gente, pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loca a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozarte el alma, si comprendieras con cuánta amargura yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser malvada que ser buena, si todo es lobo y todo es falsedad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto? Que te suplico que no me hables, que no me digas nada, para poder que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte. Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores, en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búsquenos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Último bloque de Fabricando Alternativas, ya estamos cerquita de las 4 de la tarde. Como siempre vamos a finalizar el programa leyendo las noticias que nos aporta el portal Ansol, la agencia de noticias Ansol, www.ansol.com.ar, la agencia de noticias de la economía social y solidaria. En este caso una noticia relacionada a las mujeres. El mercado de trabajo discrimina a las mujeres. En promedio las trabajadoras perciben un ingreso 30% inferior al de los varones. La desigualdad vislumbrada en ese ámbito es otra de las violencias que vulneran el pleno desarrollo de las mujeres, quienes además realizan tareas que estereotipan al género. Así se construyen mitos sin correlato empírico, tales como los que asocian a las mujeres con un mayor costo laboral por las licencias por maternidad, mayor ausentismo vinculado con el cuidado de los hijos o familiares, o menor flexibilidad para cambiar turnos. Esto es lo que señalaba la socióloga Anabela Ghilini en el suplemento Trabajo y Economía del diario Tiempo Argentino. De esa manera, la investigadora analizó que la incorporación de las mujeres en el mercado laboral se produce en condiciones desiguales con respecto al de los varones y que su acceso y permanencia está influenciado por prejuicios de género que fueron convertidos en fuentes de ganancias por los menores salarios asignados a las mujeres. Claro, estamos en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, ya deberíamos estar hablando que a igualdad de trabajos, a igualdad de labores realizadas, sí, igual remuneración para todos. Para todos. No solo para hacer diferencias de género, sino también en si tiene o no tiene experiencia una persona, ¿no? Pero parece que todos no miden con la misma vara, ¿viste? Lastimosamente. Así parece. Ciudad de Buenos Aires, el PRO continúa apuntando contra los inmigrantes. En el sitio legislemos.org de Gabriela Michetti y Diego Santilli, que son senadores o diputados. Senadores, ¿no? Sí. Diego Santilli y Gabriela Michetti fueron elegidos en las últimas elecciones parlamentarias, son senadores del PRO. Así que en el sitio legislemos.org de Gabriela Michetti y Diego Santilli presentaron una iniciativa ciudadana que pretende expulsar a personas que llegan de otros países y de esa manera combatir problemas de inseguridad y narcotráfico, un rechazo de varios sectores políticos y sociales. Esto es una demostración más de que hay un sector de la sociedad, especialmente de dirigentes, que tiene un marcado sentimiento xenofóbico que trasladan a los hermanos migrantes, reflexionó para esta agencia el legislador porteño por Nuevo Encuentro, Edgardo Form. El lunes pasado apareció una iniciativa ciudadana de un internauta en el portal legislemos.org de los senadores porteños Gabriela Michetti y Diego Santilli, que proponía deportar extranjeros ilegales, controlar las migraciones y fronteras, atraer inversiones extranjeras y disminuir el desempleo. Desapareció un día después, luego de las denuncias en algunos medios y en las redes sociales. Interesante. Bastante polémico, la verdad que parece más de, no sé, un chiste que otra cosa, pero... No, bien. Igual recordemos que... Hay que aclarar, ¿no?, que Argentina tiene, digamos, políticas o falta de políticas migratorias, ¿no? En eso no regulariza nada. También hay que aclarar que está en la Constitución Nacional, ¿no?, que dice que es para el suelo argentino, es para cualquier hombre que quiera pisarlo. Pero de ahí, ¿no?, a echar, o hacer esta barbaridad, ¿no?, de echarle la culpa por la falta de trabajo o... temas asociados a la inseguridad. Y al narcotráfico, sí, claro. Sí. No, es lo de siempre, digamos, es la salida fácil. Igualmente el PRO tiene ya un antecedente en relación a esto, que no me acuerdo bien por qué tema, no me acuerdo si fue por el indoamericano, en esa época que directamente lo relacionaron con las migraciones, y sobre todo de los países hermanos, ¿no? No creo que se quejen si viene un migrante inglés o un migrante francés. Claro, me imagino que se están refiriendo a migrantes de países hermanos y no de todos los países hermanos, porque no debe parecer lo mismo un uruguayo que un boliviano, un paraguayo o un chileno. Es así como que... es como ese viejo estigma, ¿no?, de la Buenos Aires, que decía civilización o barbarie, ¿no? En más que porteño nacional. Claro. Sí, digamos, pero que se ve con más fuerza acá, ¿no? Uh-huh. Arraigada acá en lo que es la ciudad cosmopolita. Sí, la ciudad blanca. Claro, y también mirando hacia el costado, ¿no? Casi con dejos de hipocresía, ¿cierto? Porque alguien trabaja en las construcciones, ¿no? Hay puestos muy mal pagos que vienen a cubrir, ¿no?, los inmigrantes, y eso se hace la vista gorda, ¿no? También. Sí. O sea, digamos. Sí, totalmente, nadie habla así. O sea, los trabajos que realizan los migrantes, ¿qué pasa si los migrantes no tienen ganas de hacer ese trabajo? ¿Quién los haría, no? A ver si todos estos argentinos de guante blanco se pondrían ahí en la obra a levantar los edificios que finalmente son las casas que ellos mismos habitan. Claro. O sea que tan mal no deben estar hechas, porque si no, no vas a vivir a la casa que te hace el migrante. Así que bueno, es una contradicción interna de la gente del PRO. Hay que decir que este sitio, legislemos.org, está todavía funcionando y es para que cualquier ciudadano aporte una idea o un intento de proyecto de ley para que luego Michetti y Santilli lo presenten formalmente en el Senado. Y bueno, ahí parece que los adherentes al PRO presentan este tipo de proyectos. Bueno, continuamos con la última noticia del día. Software libre. La tecnología argentina dará cátedra en Estados Unidos. Cooperativas informáticas participarán en el evento internacional Libre Planet, creado para brindar apoyo a equipos de trabajo regionales que promueven y promocionan los principios del software libre. El país estará representado por el presidente de la Federación FACTIC, Leandro Monk. La idea central de nuestra exposición es compartir con el público las particularidades de las empresas de la economía social de nuestro país y cómo surge esta federación, inspirada en un punto en el movimiento de fábricas recuperadas que se dio en Argentina después de la crisis de 2001, sostuvo el titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Tecnología, FACTIC, Leandro Monk. Según un comunicado de la entidad que nuclea a las cooperativas de las nuevas tecnologías, el presidente participará del encuentro Libre Planet, que se realizará en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de la Ciudad de Boston, Estados Unidos. Esto también es muy interesante para aquellos que no entienden o no lo reconocen. Software libre viene a ser sistemas operativos para computadoras que vayan por afuera de lo que es Microsoft, por afuera de lo que son los grandes monopolios informáticos. Claro, no solo gratis, sino que además sean de código abierto. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, el programa, si sos programador, podés modificarlo, podés agregarle mejoras, subirlo, reactualizarlo y todo eso. Recordemos que los programas de las grandes compañías, como son Microsoft, no se pueden tocar nada y no se puede modificar nada porque tienen copyright, derechos de autor y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Exactamente. Acá lo bueno es eso, que es como que apelan a esta comunidad, ¿no?, de que cualquiera puede modificar el software, que si le parece que no funciona bien, cualquiera lo puede modificar. Y además, también no hay que dejar de resaltar esto, ¿no? Cualquiera puede bajarse una versión con alguna funcionalidad totalmente gratis. Uh-huh. Exactamente. Así que estas fueron las noticias de Ansol, www.ansol.com.ar, para enterarse de todo lo relacionado a la economía social. Ya nos estamos yendo, sin antes decir que hoy nos musicalizó el programa La Valentina y Burlesque Tango. Es una banda que también estuvo sonando ayer en fabricando alternativas de mataderos, con el primer tema que se llamaba Rabalera, el segundo fue Gira Gira y el tercero Tormento. Así que también un saludo para todos ellos. Y ya toca despedirnos, Juan. Ya prácticamente son las 4, será hasta el jueves que viene para hacer otro Fabricando Alternativas aquí en FM 89.3 Radio Gráfica de 3 a 4. Los esperamos el jueves entonces. Claro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, chau. Radiográfica FM 89.3.